a los micrófonos de la 93.9. Bueno, Sonia, acaba de terminar esta hermosa presentación del libro acá en Espacio Nexo. Hacía mucho que teníamos ganas de compartir los ciudadanos de Villa Vende, de tenerte acá cerquita nuestro. Ha sido muy emotivo, Sonia, gracias. Yo vivo muy cerquita de acá y siempre me gustó Villa Vende y vengo generalmente a Villa Vende a hacer las compras. Y ese día es un día de alegría para mí, a pesar de todo lo malo que podría guardar. Pero yo no guardo ni odio, solamente amor. Y con el amor que hemos conseguido los 7, 9 nietos que rescatamos de Córdoba. Y con el amor seguimos la lucha de abuela. La lucha sigue hasta que el último nieto recobre su identidad. Bueno, también te emocionaste mucho y Mariana también. Bueno, la situación de los despidos hoy en Argentina y en Córdoba es verdaderamente tremendo, ¿no? Una trabajadora que trabajó mucho sobre este libro y que ha sido una trabajadora de la prensa que hoy ha recibido su telegrama de despido. Sí, una injusticia. Nosotros trabajamos siempre por la memoria, la verdad y la justicia. Y esto que le pasó a Mariana es una injusticia. No sabemos cómo lo vamos a resolver, estamos todos muy angustiados, pero va a tener su recompensa. Y volviendo al libro, Sonia, ¿qué fue cuando lo leíste, cuando lo tuviste en tu mano por primera vez? ¿Qué fue lo que más te hizo generar sensaciones, ya sea de mucha alegría o de mucha tristeza? ¿Qué fue ese párrafo particular que vos siempre recordás cuando retomas la lectura del libro? Yo siempre pienso en mis nietos y en mis hijos. Personalmente, eso es lo que más me moviliza a mí, ¿no? Tenerlos cerca, poder apretarlos, poder sentir sus corazones. Eso es lo que me moviliza. Y me moviliza para esta búsqueda. Bueno, un año que comienza muy particular en cuanto a lo que son las políticas de derechos humanos con el cambio de gobierno. Siempre decimos que la lucha de las abuelas es la lucha del pueblo. El pueblo va a estar ahí acompañando a pesar de lo que pueda suceder, ¿no?, en materia de política de derechos humanos. En Córdoba tenemos mejores noticias que a nivel nacional. Nos han dado el apoyo irrestricto, ¿no? Esperamos que esto se continúe por 4 años. Hay luchas que no se van a poder retroceder. Así es, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Gracias, Sonia. Gracias.